Digo, la primera carta de Juan, el capítulo 4, hemos estado llevando a cabo esta serie de sermones en la primera carta de Juan y ya vamos avanzando en este capítulo 4, el verso 7, vamos a estar centrándonos hasta el verso 12. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7 al verso 12, dice la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan ha estado hablando acerca de Dios es luz, Dios es verdad, Dios es amor. Y en estas palabras el apóstol Juan ya comienza a manifestarnos pasando desde la teoría de la verdad bíblica a cómo nosotros ahora vamos a llevar a la práctica estas verdades que él nos ha estado enseñando en los primeros, segundo y tercer capítulo de esta carta. Juan ya ha mencionado anteriormente los capítulos 2, versos 7 al 11, en el capítulo también 3, versos 11 al 18 y 23, acerca del amor. Ha hablado acerca de cómo nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que ahora el apóstol Juan va a presentar un análisis completo sobre este tema. Juan va a continuar formulando contrastes y paralelismo. Esto es muy de Juan, esto es muy, muy llamativo de Juan y siempre constantemente su carta lo está haciendo. Está comparando entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el odio, entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Constantemente Juan en su carta lo está haciendo. Así que vamos a ver por lo menos tres pilares que Juan nos enseña acerca del amor de Dios. El amor de Dios manifestado en medio de la congregación, aplicándolo a nuestro contexto. Así que en el primer versículo y versículo segundo que hemos leído, 7 y 8, Juan va a resaltar este título que todo el mundo le ha concedido porque es muy llamativo y es muy proclamado por la iglesia evangélica: Dios es amor. Dios es amor. Y aquí Juan nos relata acerca de la naturaleza de Dios. Dios es en su esencia amor. Alguien dijo en alguna oportunidad: Dios no tiene amor. Dios es amor. En él descansa lo que es el amor verdadero. No es que Dios se conforma al amor que el ser humano puede definir, sino que es Dios el que define lo que es el amor. Y aquí debemos recordar que la Biblia nos enseña muchos otros atributos más. También, por ejemplo, vemos que Dios es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 lo declara de esa manera. También vemos en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu. Y la primera carta de Juan, en el primer capítulo, verso 5, dice que Dios es luz. Y aquí Juan nos dice que Dios es amor. Dios es amor. El amor no define a Dios, sino que Dios define al amor. Este pasaje nos dice que el amor es Dios. Nos dice que Dios es amor. De Él nace lo que es el verdadero amor. Las personas, entonces, nacidas de Dios por el Espíritu Santo, tienen esta naturaleza. Es decir, todo cristiano que ha conocido a Dios y su amor, ¿qué es lo que hace? Ama. Nace naturalmente el amor en cada cristiano. Así que Dios es amor y por eso los cristianos deben amar. Es la consecuencia, es el efecto del cristiano porque ha conocido el amor de Dios. Nosotros amamos porque nosotros hemos sido amados por Dios. Así que el mayor ejemplo que nosotros tenemos no es el amor, quizás maravilloso ejemplo del papá o de la mamá para nosotros, sino que el mayor ejemplo de amor verdadero, el cual somos llamados a dar para nuestros prójimos, nuestros hermanos, es el amor que Dios ha demostrado en su Hijo Jesucristo. Tamaño amor, así que no podemos escapar de este amor que nosotros debemos vivir, experimentar y expresar a aquellos que están a nuestro alrededor. Somos llamados a amar de tal manera como Dios nos ha amado a nosotros. Estos dos versículos, 7 y 8, y los dos siguientes, hablan del amor que se origina en Dios. Se origina en Dios. No nace del corazón humano, nace de Dios. Y entonces describen al creyente como una persona que ama, pero que también conoce a Dios. ¿Y por qué ama? Porque conoce a Dios. En contraste con esto, el incrédulo, el no creyente, el que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, no ama. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Y si dice amar, lo hace de manera defectuosa. Lo hace de forma condicional. Eso es lo que nosotros constantemente luchamos. Yo te doy si tú me das. Yo te amo si tú me amas. Yo te respeto si tú me respetas. Yo te acaricio si tú me acaricias. Yo te cuido si tú me cuidas. Eso es lo que hace el mundo. Condicional. Mire, vaya conmigo a la carta a los Efesios, un texto también muy conocido, capítulo 5. Y aquí el Señor Pablo, aquí Pablo está enseñando de cómo nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas. Y es un gran plan de Dios, pero a la misma vez es un gran desafío. Porque convengamos que en el matrimonio son dos personas, hombre y mujer, pecadores, salvos por gracia obviamente, que tienen que amar de tal manera que demostremos ese testimonio que Cristo quiere mostrar al mundo de cómo es el amor de Cristo por su iglesia. Y aquí Pablo lo dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ya, ok, ¿cómo la amo? ¿Cómo yo le expreso el amor a mi esposa? La siguiente es el ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto es lo que Pablo nos enseña, de que nosotros los esposos debemos amar a ese nivel de amor. De morir al yo, de morir a mi persona para que mi esposa sea completamente feliz y dichosa. Así que ahora no tan solo se agrupa o se empuja al esposo a amar de esa manera a la esposa, sino que ahora nosotros todos somos empujados, enseñados, exhortados por Dios, por medio de su Espíritu Santo, influyendo, ¿cierto?, inspirando a Juan a escribir de esta manera. Nosotros debemos conocer cómo debemos amar, no en ninguna otra parte, sino que en Dios, en la obra que Él hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es amor. Entonces, cuando Juan dice, amados, amémonos unos a otros, mira el esfuerzo que hace Juan aquí cuando dice amados. Primero nos reconoce como si fuésemos no tan solo amados por él, como una palabra políticamente correcta, sino que es un amor demostrado por Dios. Amados, en otras palabras, amados por Dios mismos, por Dios mismo. Y dice amémonos, pero no se queda con el amémonos. Yo me amo, me quiero muchísimo, soy el mejor. No, dice amémonos unos a otros. Ama a tu hermano y el hermano ame también a ese que está amando. Ese es el mandato. Juan incluye en esta oración una exhortación al amor mutuo. Nadie puede quedar sin amor en una congregación local. Ningún hermano puede quedar sin recibir amor en una congregación local. El que está a tu lado debe ser amado por ti. Y ti debe ser amado por el hermano que está al lado tuyo. Debemos amarnos unos a otros. No podemos dejarnos a la deriva. Debemos amarnos unos a otros. Esto es un mandato. Entonces aquel que no es amado en una congregación, lamentablemente, Dios no está allí. Podemos tener buena relación, buena onda, salud y sonrisa por acá, por allá. Pero aquí vamos a ir profundizando de qué manera debemos amarnos también. Entonces aquí Juan no está analizando el efecto de los miembros de una familia que sienten unos por otros, sino que Juan indica que Dios inicia el amor, lo derrama sobre su pueblo y espera que a su vez los miembros de dicho pueblo manifiesten ese amor los unos por los otros. No nos invita a que nos apartemos como familias segmentadas aquí, sino que nos llama a que nos demostremos ese amor. Tú no sabes el trasfondo de tu hermano que está al lado. Quizás no lo conoces muy bien, pero debes amarlo de todas maneras. Puede tener un equipo de fútbol diferente, puede pensar incluso políticamente diferente a ti, puede tener una educación diferente a ti, puede tener una familia muy distinta a ti, pero debemos amarnos, porque somos hijos de un mismo Padre. Así que, amados, amémonos unos a otros. Otro mandato dice, todo aquel, en el mismo versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, si tú estás amando, es porque has nacido nuevamente. Ya no eres el viejo hombre o la vieja mujer antigua que deseaba todo para él, para ella, sino que ahora está entregando su vida. Es porque has nacido de Dios. ¿Y sabes por qué amas? Porque conoces a Dios. Porque lo conoces, lo has experimentado. Tú dices, como un Dios santo, digno de toda gloria, el cual yo violé su ley, pequé contra él, odiaba a Dios, no quería estar ni cerca de su ley, no quisiera estar en el cielo porque hay muchas personas que dicen que hay que vivir de una forma y yo no deseo vivir así. Tú que odiabas a Dios antes, ahora tú siendo transformado por Dios, conociendo la santidad y la majestuosidad de Dios, y tú siendo un pecador y una mujer pecadora, un hombre y una mujer pecadora, tus ojos, utilizando las palabras de Isaías, han visto a Dios santo, majestuoso, te ha perdonado y te ha demostrado su amor enviando a su único hijo a morir en una cruz, por causa de tu culpabilidad y de tu pecado. Ahora tú dices, ¿cómo yo, siendo amado, mereciendo la ira y el infierno eterno, cómo yo no voy a amar a mi prójimo y a mi hermano? Esta es la señal, mis hermanos, distintiva del creyente. La persona que nace de Dios es como una ventana abierta, dijo William Hendrickson, a través de la cual el amor de Dios brilla en el mundo. La persona que nace de Dios es como una ventana a la vida a través de la cual el amor de Dios brilla en el mundo. Nosotros somos esas ventanas que brillamos con el amor de Dios hacia las personas que no son amadas. El creyente manifiesta su amor al prójimo haciendo por el prójimo lo que él mismo desea que hagan por él. Y esto, mis hermanos, es obedecer a la regla de oro. ¿Sabe cuál es la regla de oro? Lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, tú haz con ellos. Lucas capítulo 6, verso 31. Lucas capítulo 6, versículo 31, dice la Escritura. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Mis hermanos, nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Hemos conocido la gracia de Dios, inmerecida para nosotros. Hemos sido salvos. Por eso nosotros ahora amamos, porque hemos conocido al Dios de amor. Su amor es genuinamente abnegado, de tal manera que entregó a su Hijo. Así que el creyente ama a su prójimo, lo ama como a sí mismo, porque así como escribe Juan, ese creyente conoce a Dios. Es decir, él tiene comunión con Dios el Padre y con su Hijo. Y refleja esa virtud del amor. De paso, cuando Juan dice, él conoce a Dios, quizás está refiriendo sus intenciones a aquellos herejes gnósticos que alardeaban de su conocimiento de Dios. Y ellos, el gnosticismo en este primer siglo decía que solamente podías conocer o tener un conocimiento de Dios si eras un iluminado, una persona especial. No todos podían conocer a Dios. Así que Juan puede que esté también haciendo este énfasis, recuerde el contexto de los gnósticos, diciendo que en realidad tú conoces a Dios. Recuerda los primeros capítulos, cómo él comienza diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, nuestras manos palparon al Hijo de Dios. Nosotros lo conocemos, a él predicamos. Sigue diciendo Juan en el mismo versículo 7, el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí ve cómo es la forma que Juan utiliza. El que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios. Fácil, simple, no hay más vuelta que darle. Entonces Juan compara al creyente con este incrédulo y señala que cuando el amor está ausente, el conocimiento de Dios no existe. Si tú no amas, dice Juan, no has conocido a Dios. Si eres una persona que va a la iglesia y dice, a este lo mastico pero no lo trago, ese es un significado, una alarma en ti. Cuidado con aquello. Cuidado con aquello. Porque eso significa que a lo mejor no has conocido a Dios. Porque tú estás poniendo tu parámetro para amar a una persona. Y tú no estás mirando a Dios como Él te ha amado. La persona que no está en comunión con Dios por medio de la oración, de la lectura bíblica, no puede ser un instrumento por el medio del cual Dios demuestra su amor divino. Será un obstáculo. Si Dios nos dice, perdonaos unos a otros todas las ofensas, y tú estás allí amargado, con una raíz de amargura tan grande que te permite y estás obstaculizado para desarrollar una vida cristiana con los hermanos, mis hermanos, eso no puede ser. Es un obstáculo, te impide orar. Es más, dentro del matrimonio, dice que nuestras oraciones son estorbadas cuando nosotros como esposos maltratamos a nuestras esposas. Eso es lo que dice Pedro. Jesucristo también dice, antes de llevar tu ofrenda al alfolí, primero ve y reconcílate con tu hermano, luego ven y ofrenda. Mis hermanos, somos llamados a perdonarnos. ¿Y sabes qué? El contexto para manifestar y materializar los mandatos bíblicos es la iglesia. Si tú dices que amas y tú nunca vas a una congregación, tú no te congregas, ¿cuándo vas a conocer el perdón? ¿Cuándo vas a poner en práctica el perdón, la misericordia, la paciencia? ¿En qué momento? Si tienes un pastor en internet, ¿en qué momento te vas a exponer al pastor para que te llame la atención si estás caminando mal? No puede ser, no existe una iglesia que no se congregue. El amor se manifiesta dentro de una congregación. El incrédulo ni siquiera ha comenzado a conocer a Dios. sin conocimiento de Dios no hay amor. Hay otra cosa, pero no hay amor. El amor y el conocimiento de Dios son dos caras de la misma moneda. Creo que definamos el amor. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. O mejor dicho, quiero que leamos la definición que Dios dice del amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice Pablo a los Corintios, verso 1, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase las montañas de un lugar a otro, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se da cuenta que Pablo está diciendo prácticas que nosotros vemos comúnmente? Personas que regalan todos sus bienes, personas que hacen estas prácticas y todo lo demás. Pero eso no significa que verdaderamente ama. Hay mucha persona no cristiana que hace aquello. Que regala todas las cosas y se va para un lugar oriental y comienza a vivir de una forma abnegada materialmente. Pero eso no significa amor. Verso 4. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Juan dice, Dios es amor. Entonces, mis hermanos, esta es la forma que nosotros debemos amar unos a otros. Dios es amor, termina diciendo Juan en el verso 7. Los niños aprenden estas palabras en el hogar y en la iglesia. Dios es amor. Hay canciones con esta frase. Dios es amor. Los adultos atesoran estas tres palabras, ya que en ellas Juan ha declarado una de las características de Dios, el amor. Esto significa no solamente que Dios ama a su creación y a su gente, o que Dios está lleno de amor, sino que quiere decir que en su mismo ser Dios es amor. Él no puede no amar. Él no puede no amar, mis hermanos. Este es el mensaje que Juan comunica a su epístola. Ahora, cuando decimos que Dios ama, ¿eso significa que Dios permite cualquier cosa y no le importa nada? No. Así como Dios ama la vida, como Dios ama la creación de Él, como Dios ama y Él es santo, Él odia el pecado. Y en justicia, ¿cierto? En juicia, perdón, disculpe, inventé una palabra. En juicia, lo que es pecaminoso. ¿Tú amas los niños? ¿Amas a los bebés? Bueno, tiene, yo creo, que odiar el aborto, el asesinato de un bebé en el vientre de una madre. Eso no significa que tú eres malo. ¡Oh, qué mala persona! No, odias aquella práctica. Bueno, Dios ama la santidad, odia el pecado y por eso tiene que enjuiciar lo que es pecaminoso, lo que es sucio. Cuando tú amas a tu hijo, no le vas a permitir que meta los dedos al enchufe porque tú lo amas. Tú le vas a llamar la atención. Y si está a punto de meter los dedos, tú no lo vas a sacar suavemente, capaz que lo agarres de su osito tan bonito que anda trayendo, de su piluchito. Pero lo vas a arrebatar de ese lugar para que no sea dañado y lo harás. Cuando corriges a tu hijo adolescente, si va por un mal camino, lo harás muchas veces firmemente. Y capaz que tu hijo te dice, como a mí me dice mi hija, papá, tú eres malo, porque no me dejas comprar siempre los dulces. Y yo le digo, sí, soy peor y bien malo. Mis hermanos, no es que nosotros no amemos a nuestros hijos cuando le corregimos. o cuando le prohibimos ciertas prácticas que sabemos que lo van a llevar a un camino de muerte. Le amamos, por eso les cuidamos de esa manera. Quizás cometemos muchos errores. Nosotros somos malos, dice Jesús. Pero nuestro Padre, que es bueno, no nos va a dar cosas malas. No nos va a dañar, no nos va a responder muchas veces cosas que nosotros queremos y pensamos que son buenas para nosotros. ¿Cuántas oraciones Dios no te ha contestado? Porque Él sabe, como buen Padre, que no son beneficiosas para ti. Agustín, San Agustín, dijo lo siguiente: si no se dijese nada en alabanza del amor en las páginas de esta epístola, si nada se dijese en las páginas de la Escritura, y solo esta frase fuera todo lo que nos dijera la voz del Espíritu Santo de Dios, porque Dios es amor, nada más haría falta. Dios es amor y punto. Y Él ama. Su esencia es amar. Dice el profeta, Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y vuelva de su mal camino. Él desea que todo el mundo venga al arrepentimiento. Él es su deseo porque Él ama a su creación. Pero su creación odia a su creador y va en contra de sus mandamientos. Si pudiese haber construido la Torre de Babel a lo más alto del cielo y tomar el trono de Dios, lo hubiesen hecho. Dios no se lo permitió. Eso está en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, Juan dice eso en los dos primeros versículos que hemos basado este sermón. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, de nadie más, de Él nace. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo contrario, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por lo tanto, un hijo va a imitar a su padre cuando pasa tiempo con su padre. Número 2, versículos 9 y 10. Dios nos ama, pero ese amor lo ha manifestado. Verso 9 y 10 dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios. En esto. Y Juan va a escribir en qué se mostró el amor de Dios. ¿Cómo Dios me ha demostrado su amor? Dice lo siguiente Juan: para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, ¿por qué? Por nuestros pecados. Esta es la forma que Dios ha manifestado su amor. No hay otra forma. Señor, si me amas, dame la mujer que te he pedido. Señor, si me amas, dame el esposo que tanto te pidió. Si me amas, Señor, contéstame esta oración, que mis hijos sean hermosos y perfectos, que no le falten respeto a nadie, que tengan las mejores notas en la escuela. No, mis hermanos. El amor que Dios ha demostrado, ahora no quiero decir que Dios no te va a guiar a tener el mejor esposo, la mejor esposa, buenos hijos, sí puede pasar, está bien. Pero el amor que Dios ha demostrado ya ha bastado una sola vez y para siempre. Envió a su único hijo para que vivamos por él. Y cuando lo envió, ¿qué pasó? El ser humano lo mató. ¿Por qué cosa me van a apedrear y me van a matar? Preguntó Jesús. No había acusación contra él. No había nada. Si él vivió perfectamente. Él fue santo en toda su manera de vivir. No había acusación ninguna contra el santo Señor Jesucristo. Aquí tenemos la prueba, mis hermanos. El amor de Dios emana de su ser hacia nosotros y a través de nosotros, que le reconocemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios es la prueba visible del amor de Dios hacia su pueblo. Así que Juan escribe lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo. Entonces Juan no menciona el nombre de Jesús o el Cristo. En lugar de ello utiliza la palabra Hijo, unigénito. dando esta relación de un padre con un hijo. Dio lo más valioso, el padre. Él entregó su propio hijo, unigénito. Dios el Padre envió a su hijo al mundo. Hizo más que eso. Él lo envió porque era su único hijo y nadie más podía tomar ese lugar. No había nadie en el mundo más santo y más perfecto que Jesús. Ni Daniel, ni José, ni Job, ni Daniel. De los hombres que se menciona en la Biblia que vivieron santamente. Solo Jesús. Solo el Hijo de Dios. Ni siquiera un ángel podía haberlo ocupado ese lugar. Jesús. La expresión unigénito que Juan utiliza acá se utiliza para señalar a Jesús de un modo único por encima de todos los seres humanos que existen. Unigénito, su Hijo, con H mayúscula. Así que Dios envía a su Hijo unigénito a este mundo pecador para darnos vida a nosotros y nosotros llevarlo a la cruz por nuestros pecados. Dice Romanos capítulo 5 que, vamos a leerlo mejor, porque si no me voy a equivocar. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra muestra literalmente se puede leer como acredita o demuestra. Mas Dios acredita su amor para con nosotros. Imagínense, Dios nos ha amado antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Él nos ha predestinado para ser de Él. Así que Dios nos ha amado de esa manera que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entonces envía a su único Hijo, unigénito, para que vivamos por Él. Dios envía a su Hijo para que muriera en la cruz a fin de que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Tú no tienes opción al cielo a no ser que tú pongas tu fe en Cristo Jesús. Creer en su obra perfecta, que Él caminó perfectamente, vivió perfectamente por amor a ti y fue a la cruz a morir por amor a ti. Lo que tú y yo merecíamos, la ira de Dios eterna que era para nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, la recibió en esa cruz. Las palabras de Jesús, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el Padre estaba descargando toda su ira y Jesús murió solo en esa cruz, tomando tu lugar y mi lugar. Tomando tu lugar y mi lugar. La prioridad entonces que Juan nombra en este versículo dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Mis hermanos, nosotros nunca buscamos a Dios. Nos alejábamos de Él. Y aquí, mis hermanos, que la Biblia sea veraz y todo hombre mentiroso. Pablo dice que no hay ni un hombre justo, ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos se desviaron. No hay ni siquiera un justo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos salió a buscar, a llamarnos. Transformó nuestro corazón porque ni aún nosotros viendo su misericordia y sus brazos abiertos, ni siquiera corrimos a Él, sino que más escapábamos de Él. Por lo tanto, la fe tampoco nace de nuestro corazón, sino que Dios transforma nuestro corazón primeramente. Nuestros ojos son abiertos y en ese momento cuando somos despertados a la vida, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es don de Dios. Así que si tú conoces a Dios y disfrutas de su salvación y le puedes adorar y tus labios pueden pronunciar las salvaciones de Jehová y tus labios pueden cantar la obra maravillosa de la salvación de Dios, es porque Dios te ha transformado por pura misericordia. Por pura misericordia. No porque te lo hayas ganado tú. Ninguno es una buena persona. Todos íbamos camino al infierno, condenados y culpables. Por más que Adán pecó y Eva pecó, ellos no representaban a nosotros. Ningún otro ser humano podía representar mejor a la humanidad que Adán y Eva. Ellos lo hicieron. Ellos desobedecieron a Dios. Pecaron. Por lo tanto, todo ser humano que nace, nace culpable y pecador. No hay forma de entrar al cielo, sino por la obra de Cristo. Y Pablo dice en Romanos, por un hombre, toda la humanidad está condenada y bajo pecado, y por otro hombre, Jesucristo, somos salvos. Así que no hay ninguna otra opción más que Jesucristo. Y esta es la forma que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros en esa cruz, recibiendo la ira eterna del Dios eterno. En cuanto a lo negativo, Él expresa que nosotros no amamos a Dios primero. Dios nos amó porque nosotros somos personas que no podíamos amarle. No teníamos opción. No nos amó porque éramos buenas personas. Todo lo contrario. No nos amó porque éramos hijos amorosos. Todo lo contrario. Pablo dice en Romanos 8:7 que teníamos una mente pecadora, hostil hacia Dios. Renegábamos contra Dios. Pero en lo positivo, Juan afirma que el amor se origina con Dios, no en el hombre. Por lo tanto, yo comienzo a amar después que Dios me ama y me demuestra su amor. Hay un poeta que escribió un poema anónimo. Dice lo siguiente: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en este afán. Que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Tu mano fuerte se extendió así, tomando de ella sobre el mal crucé. Mas no era tanto que se me asiera a ti, tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí. Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor. Pues desde antiguo mi alma estaba en ti. Siempre, siempre me amaste así. El escritor relata que en realidad no nace nunca de él, sino que siempre Dios lo había amado y en un momento lo arrastró hacia él para expresar ese amor. Juan termina diciendo en estos versículos que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación es una palabra dentro del contexto de los griegos. Significaba que los dioses se hacían favorables. Se hacía un sacrificio, un propicio, para que los dioses fueran favorables en alguna batalla si estaban enojados, según los griegos. Y Juan toma esta idea y dice que Jesucristo fue propiciación por nuestros pecados. Es decir, ya no hay más odio contra el cristiano de parte de Dios. Y esto es maravilloso. Dios ya no está más airado contra ti. Él nunca más se enoja contra ti. Nosotros pecamos, claro que sí, pero Él ya no reserva ira para ti. Él te ama, Él ya sació, ya satisfizo su ira que era contra ti en su Hijo Jesús. Por lo tanto, cuando tú pecas, dice Juan, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y tú vas a la oración y te arrepientes y confiesas tu pecado y nuevamente sales restaurado porque ya no hay más odio contra ti. Él te ama y te amó eternamente. Y eso es lo más hermoso. Así que no hay lugar para el pensamiento tal de pensar, de decir, yo soy solo, nadie me ama, pobre de mí. No, tú eres muy amado. Tú eres demasiadamente amado por Dios. Entregó a su propio Hijo, a su Hijo, lo que tú no merecías, lo hizo. Así que no te sientas más que estás solo, que no mereces nada, que eres una persona que divaga en este mundo, que ojalá pudieses morirte luego. No, no pienses más eso, eso es un pensamiento satánico. Ahora mira cómo Dios dice que debes pensar. Él te ha amado con un amor eterno, maravilloso. Así que se vayan todos de tu lado los que no te aman. No importa, tú tienes un amor maravilloso que pesa mucho más comparado a todo el cariño y el amor que alguien no te quiere dar. Dios te ama, que entregó a su propio Hijo por ti, para salvarte y estar contigo por toda la eternidad. Y además de entregar a su Hijo, envió a su Espíritu Santo para restaurarte, para acompañarte, y Él es tu consuelo, Él es tu consolador. Así que eso es, mis hermanos, lo que Juan nos enseña. El Hijo unigénito de Dios pagó por nuestros pecados y nos libró de la culpa. Entonces Dios tomó la iniciativa de demostrar su amor al hombre cuando envía a su Hijo Jesucristo. Dios es amor. Dios es amor. Al mismo tiempo, Dios ama a sus hijos. Por lo tanto, ¿cómo puede una persona conocer que Dios realmente le ama? Mira la cruz. Mira la cruz. Cada vez que tú sientas que no, Dios que no te ama, mira la cruz. La cruz es la manifestación más grande del amor de Dios. En la cruz, Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación por medio de su sangre preciosa. Eso es amor. Y somos llamados a amar de esa manera. Tercero y último, para terminar. Versículos 11 y 12 de Juan. Versículos 11 y 12. Amados, nuevamente Juan diciendo amados. Amados, si Dios nos ha amado así, ya dijo cómo había amado en los dos primeros anteriores versículos, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esto es hermoso, el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero ¿alguien quiere ver a Dios? Porque Dios es amor. Vamos a demostrarlo entonces. Lo vamos a demostrar. ¿Alguien quiere ver a Dios? No lo vamos a meter en un tubo de ensayo. No vamos a mostrar una imagen. No, vamos a mostrar cómo es Dios. Porque Dios es amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. De esta manera mostramos a Dios cuando nos amamos. Ahí está Dios mostrándose. La primera parte del verso 11 nos recuerda a Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Un texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que esto nos recuerda a Juan 3:16. Dice, si Dios nos ha amado así, o de tal manera Dios nos ha amado. Juan emplea en tiempo pasado la palabra amó. Si Dios nos ha amado así. Así que para indicar el elemento histórico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el don supremo del amor, es Jesucristo mismo. Es el regalo supremo del amor. ¿Usted quiere conocer qué es amor? Mira a Cristo siendo entregado a la cruz. Ese es el mejor regalo. Por lo tanto, Juan escribe la pequeña palabra así. Si Dios nos ha amado así, significa lo que dice Juan 3:16, de tal manera. Dios nos ha amado así, de tal manera. Es decir, Dios nos amó hasta el punto de enviar a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. En otro momento, Pablo también habla sobre esto a los corintios y dice lo siguiente: gracias sean dadas a Dios por su don indescriptible. No se puede describir el amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. La segunda parte del verso 11. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí resume lo que Jesucristo toma de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos da el mandato de una obligación moral. El capítulo 3 de la primera carta de Juan, vaya conmigo al capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: En esto hemos conocido, el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, somos receptores del amor de Dios y debemos nosotros, por nuestra parte, amar a nuestros hermanos. Esa es la manera. Juan no da a entender que debiéramos descuidar el amar a Dios, sino que él, como Pablo y Santiago también lo dice, pone énfasis en el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es el mandato. Si nuestro amor por Dios no se está manifestando a él, tampoco lo haremos con nuestro prójimo. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. La palabra entrañablemente le suena a algo de las entrañas, desde el interior. Y esta palabra en griego es eklektos, que significa intensamente. Eso es lo que dice Pedro. Habiendo sido purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido. ¿Usted recuerda en un festival o en una teletón que un cantante muy famoso de nuestro país, Jorge González, dijo: sonrisitas nomás aquí? Pero en el fondo del corazón había odio, todos se pelaban entre todos. Que eso nunca pase en la iglesia. Amemos no fingidamente. Si tienes algo contra tu hermano, ve donde él, háblalo con él, soluciona el problema. No necesitas que estén los pastores o los ancianos. Si tú sabes que tu hermano pecó contra ti, ve donde él, estando tú y él solo, y soluciona el tema. Reconcíliate con tu hermano. Entonces estarás practicando un amor no fingido. Amaos unos a otros intensamente, entrañablemente, de corazón puro. Y nuevamente habla acerca de eso, de una vida transparente. Así que la palabra que aquí está hablando Pedro, entrañablemente, se usa para referirse a algo que se estira y se estira hasta el máximo de su capacidad. Esa es la idea de entrañablemente. Es un amor intenso, constante, que no se cansa rápido de hacer el bien. Es un llamado a que amemos con toda nuestra capacidad. Pablo también escribe a los de Tesalónica. Vaya conmigo a primera carta a los Tesalonicenses. El capítulo 4, versículo 9. Miren lo que dice Pablo. Primera carta a los Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Dice Pablo, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, hay que amar, como dice Pedro, de una forma que estiremos, estiremos, estiremos. Es un amor intenso, de verdad. Soportar, amar a mi hermano. Así que Pablo le habla así a los tesalonicenses. Él reconoce que los hermanos se amaban y que expresaban ese amor, pero les exhorta a que lo hagan más y más. En otras palabras, les está diciendo, no se cansen. No piensen que ya han hecho suficiente por ese hermano, por esa hermana. Porque la meta es amar a los hermanos como Cristo nos amó, hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué llamado tenemos hoy en la mañana! Usted se va a ir de acá pensando quizás en esto. ¡Uy! Yo no llego ni a la alpargata de Juan o de Pablo. De verdad, no llegamos ahí. Pero somos llamados a amar, a mirar a Dios como ama, y nosotros debemos exponer ese amor a mi hermano. Y si hay algo evidente en el amor de Cristo, es que se extiende hasta cumplir a plenitud su propósito de amor. Primero nos escogió, luego Él se hizo hombre, caminó entre nosotros, fue a la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y a la diestra del Padre continúa intercediendo por nosotros. Mire cómo Él nos ama. Cuando sientas que ya no puedes amar más a tu hermano en la iglesia, recuerda el ejemplo de Cristo. Recuérdalo. Cuando tú digas, ya no soporto más ese hermano, no, Señor, ayúdame a amarlo. De verdad. Porque aquí, si tú miras, mira al lado, el que está al lado tuyo. Vamos a hacer una práctica mientras toma agüita. No tiene alitas, ¿cierto? No tiene aureola. Nosotros somos personas que fallamos, que pecamos constantemente. Pero a eso somos llamados. ¿Acaso Dios se le pasó así, desapareció? ¡Uy, llamé a todos estos pecadores! Yo pensaba que eran santos. No, todos somos pecadores aquí. Todos fallamos todos los días. Y aquí en la iglesia, en la congregación, donde nosotros ponemos en práctica el amor, la misericordia, la paciencia, la restauración, la exhortación. Así que cuando sientas que ya no puedes amar más a tu hermano, en la iglesia comienza a tomar y recordar el ejemplo de Cristo. El amor con que Él te ama a ti. El amor con que Él te ama a ti. Ahí está la parábola. ¿Se recuerda usted? Que fue un hombre que tenía mucho de riqueza y dice, voy a recuperar lo que me deben, así que llama a una persona y le dice, ya devuélveme todo lo que me debes. Y era muchísimo dinero, tenía que vivir aproximadamente unas 10 vidas para ganar el salario y poder pagar lo que debía. Así que le dice, por favor, perdóname, aguántame un tiempo, yo te lo voy a devolver. Y dice que esta persona que tenía dinero lo perdona y lo deja libre. Y este hombre a quien se le perdonó la deuda va a buscar a un consiervo de él, que le debía algo, no sé, pongamos unos 500 mil pesos. Y lo estaba ahogando, lo estaba queriendo y lo quiso llevar a la cárcel. Y las otras personas lo vieron y dijeron, oye, pero vamos a acusarlo a este. ¿Cómo está acusando a su propio consiervo que le debe menos dinero? Así que fueron a llamar a este hombre que le debía muchísimo otro dinero. Y lo tomó y le dijo, yo te perdoné una gran deuda, ¿por qué tú no perdonas a este que te debe muy poco dinero? Mis hermanos, esto grafica el perdón entre nosotros. El Señor nos perdonó el pecado de nosotros que llevó a la misma cruz a Cristo Jesús. ¿Por qué tú no puedes perdonar a aquel que habla mal de ti simplemente? Y tómate lo de Charles Spurgeon, que dijo, uy, en realidad hablan mal de mí, pero si verdaderamente me conocieran, hablarían lo que verdaderamente soy. Así que gracias a Dios que simplemente hablan un poquito mal de mí. De verdad, mis hermanos, nosotros debemos mirar el ejemplo de Cristo. Ahí está el ejemplo de perdón, de amor. Es un amor intenso el de Cristo. Es un amor constante, ferviente. Y así nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Volvemos a Juan, versículo 12. Terminamos con este versículo. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Éxodo nos dice que Moisés quería ver a Dios y el Señor le dice, no, no existe hombre que me vea y pueda seguir viviendo. No existe. Así que yo dudo de algunas personas que dicen que han visto a Dios. Juan dice que nadie ha visto a Dios, sino que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer a Cristo. Y por lo que yo sé, nadie ha visto a Jesús. Hasta Pablo fue la última revelación. Juan explica lo que quiere decir en este contexto más amplio en el verso 20 del capítulo 4, por favor, de la primera carta de Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No, yo amo a Dios nomás, pero a la iglesia no voy, porque hay puros hipócritas. Juan lo dice claramente, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame a su hermano también. Podemos ver a nuestro prójimo, pero no podemos ver a Dios. Y aunque digamos que le amamos a Dios, nuestras palabras carecen de significado. El verso 12 termina diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces Juan reafirma esta enseñanza de que si obedecemos a los mandamientos de Dios, Él vive en nosotros. Capítulo 3, verso 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y qué ha dicho Dios en su palabra? Ama a tu hermano. ama a tu hermano. Entonces, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Jesucristo ya no está presente físicamente con nosotros. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5, verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, la única manifestación del amor de Dios ahora, ¿sabe dónde se encuentra? En la iglesia. La única manifestación que Dios muestra al mundo se encuentra en su iglesia, en la iglesia local, con todos los hermanos, hermanas que tienen carácter difíciles. Allí se muestra el amor de Dios. En la paciencia demostrada unos a otros, en el amor demostrados unos a otros, aquí en la iglesia local. Así que aquel que dice que ama a Dios, que adora a Dios y todo Dios en su casa solo, pongo en duda verdaderamente si ama a Dios. Porque el amor se debe manifestar. Dios lo hizo y nosotros debemos hacerlo. La única manifestación es en la iglesia. El verdadero amor se originó en Dios y fue manifestado en su Hijo. Este amor entonces debe ser exhibido en su pueblo. Conclusión. Hemos visto en estos textos que el amor de Dios se manifestó en la cruz al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ahora, ese amor derramado en nuestros corazones debe ser expresado en nuestra iglesia local. Y para esto hemos revisado tres secciones. En el verso 7 al 8 hemos visto que Dios es amor. En los versos 9 y 10, Dios ama y lo ha manifestado. El verso 11 y 12, el amor mutuo que debemos manifestarnos nosotros. Entonces, si Dios nos amó antes de la creación del mundo, ¿por qué envió a su Hijo a una muerte cruel sobre la cruz? ¿Era necesaria la muerte de Cristo? Claro que sí. Nadie más lo podía hacer. La respuesta a estas preguntas es que Dios estaba disgustado, airado con nosotros a causa de nuestros pecados. Por lo tanto, no podíamos reconciliarnos con Él. Él tuvo que hacer algo. Él vino a morir por nosotros en la cruz. Cristo, entonces, es el que tomó ese lugar. Ha satisfecho esta demanda, el lugar del pueblo de Dios. Dios quería estar con nosotros, pero el pecado no tiene relación con Dios. Así que alguien tenía que abrir esa brecha. Y como dice Pablo a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es un pastor, no es el Papa, no es un líder, no es tu papá, ni tu abuelita, ni tu mamá. Es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Así que puedes venir delante de Él y reconciliarte con Dios si has pecado. Puedes venir a sus plantas y obtener la salvación hoy, no mañana, hoy día mismo. Puedes venir a la reconciliación con tu Creador, pedirle perdón por tus pecados y tener vida eterna. Y sentir el mismo amor que abraza a Cristo desde el Padre, lo puedes obtener tú hoy. Preguntas de aplicación personal. ¿Qué cosas prácticas estamos haciendo nosotros para cumplir con este sagrado deber del amor fraternal? Este deber que distingue a los cristianos más que ninguna otra cosa. ¿Qué tanto interactúas con tus hermanos, miembros de esta iglesia, tanto en los cultos como fuera de ellos? ¿Qué tan pendiente estás de la necesidad de tu hermano? ¿Vienes al culto dominical? ¿Te juntas en el grupo hogar en la semana para estudiar, para orar? Y luego, ¿qué haces con la necesidad de los hermanos que se han mencionado en la oración? Cosas como orar por ellos, llamarlos por teléfono, ofrecerle tu servicio, hacer con tu hijo, no sé, una tarjeta, escribirle, ir a visitarlo, hacer un queque rico, no sé, comprar unas papitas fritas, ir a visitarlo, a comer con él un rato. ¿Cuándo fue la última vez que tú consolaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú exhortaste, que tú amonestaste, que tú instruiste a algún hermano de esta iglesia? ¿O cerraste tus ojos y dijiste, que el pastor se haga cargo? Aquel hermano, él sabe las cosas que hacen, ¿no? En esa forma estamos diciendo lo mismo ¿Qué Caín le dijo a Dios? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Mis hermanos, que el Señor nos ayude a seguir creciendo en esta virtud del amor cristiano. Para la gloria de Dios, para una mayor conformidad al carácter de Cristo, para un mejor testimonio ante el mundo que no conoce esta clase de amor. Mis hermanos, el mundo no conoce este amor. Y usted y yo debemos manifestarlo. Por eso los matrimonios están sólidos y firmes, porque Cristo está ahí. Por eso la iglesia está firme y sólida, porque Cristo está ahí. Por eso muchas veces nos podemos enojar, podemos rezongar, pero podemos sentarnos a hablar, arreglar la situación y expresar nuevamente el amor y el cariño y el cuidado para que el nombre de Cristo no sea blasfemado por el mundo, para la gloria del nombre de Cristo. Amén. Oramos. Dios eterno, bendito Salvador, digno de toda gloria eres tú. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos encamina, porque ella nos exhorta, nos dirige. Señor, cuando vemos tu palabra y tu mandato, nos encontramos tan faltos, Señor. Si nos pesáramos en una balanza, seríamos encontrados faltos, débiles. Por eso te rogamos tu misericordia. Primeramente te pedimos perdón, porque muchas veces hemos hecho vista gorda y en vez de solucionar un tema, de hablar con mi hermano, hemos quedado en silencio. Y aquello ya ha formado en nosotros una raíz de amargura. Y hemos permitido que pensamientos del diablo vengan a nuestro corazón y alberguemos malos pensamientos. Y terminemos aborreciendo a mi hermano. Aquel lo vemos. Y muchas veces decimos amarte a ti, pero no practicamos ese amor. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia. Por favor, perdónanos. Y ayúdanos a mirarte a ti primeramente, como tú nos has amado, y recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, como Él expresó ese amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, dio su vida por nosotros. Señor, ayúdanos, como tu iglesia, a manifestar este amor que está en nosotros, que tú ya lo has derramado con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a mirar a la cara a mi hermano, a solucionar los problemas. Pero también, Señor, ayúdanos a expresar ese cuidado mutuo. Gracias te damos por la amistad que tú has gestado en esta iglesia, por el cariño, el respeto, el amor. Gracias porque hasta hoy en día, estos 7 años de Iglesia La Gracia, nunca hemos enfrentado una desilusión tal que traiga problemas. Señor, gracias porque nos has guardado. Permítenos, Señor, mantener aquel amor, aquel respeto el uno por el otro. Y cuando vengan los momentos difíciles, ayúdanos a perdonarnos y expresar ese cariño y ese amor, ese cuidado que tú demandas en tu palabra. Señor, te lo rogamos para que tu nombre sea santificado en esta iglesia, glorificado y reconocido por el mundo que no conoce este amor, un amor sin esperar nada a cambio, un amor que entrega hasta ya más no poder. Gracias te damos por tu palabra. Que tu Espíritu Santo edifique nuestras vidas cada día. Y te ruego por aquellas personas que no te conocen y que por esta palabra, Señor, tú has despertado sus corazones. Que te ruego que tu Espíritu Santo traiga, Señor, convencimiento de pecado a sus vidas y puedan verte a ti, el único y sabio Dios misericordioso, que aún está con los brazos abiertos, esperando a aquellos para que vengan al arrepentimiento. Sálvale, Señor, para tu nombre, para tu gloria, y a nosotros tu misericordia. Amén y amén.